geral. É festa no Brasil. E es una mujer divina, ahí la ven cuando patina. Como saben que es costeña, con su cola todos sueñan. Y no saben lo difícil que es desearla entre mis brazos. Y no saben lo terrible, que a ninguno le hace caso. Acabou comigo, estou entregue a seus encantos que eu não pude evitar. Quando nos conocimos, fuimos amigos, hoy somos pareja, vivimos felices. Todo tempo que eu tiver, eu quero estar.